Ahí va. Hola, Susana. ¡Mamá! Basta, chicos. Noget lugter dårligt i Danmark. Algo huele mal en Dinamarca. Algo huele mal en Dinamarca. Danmark med kuch badbuar i Lidland. Og ingen høj sig at behalde sig. Det er som at se os i Mastik Danmark. Algo huele mal en Dinamarca. Nu er råden i staten Danmark. Hola. Espero que hayan... Hoy jugó Argentina contra Polonia y le ganó 2-0. Todas las personas que estén viendo este programa, si no saben eso, no sé en qué mundo viven. Hoy les voy a hablar de Armenia, que todos deben de saber exactamente dónde está ubicada. Nada, no es cierto, eso no lo sabe nadie. Armenia es un pequeñísimo país de... que será menos de 30.000 kilómetros cuadrados y con apenas un poco más de 3 millones de habitantes. Está entre Georgia, Azerbaiyán, Irán y Turquía, y al ladito de un pequeño país todavía más desconocido que se llama Nagorno. Vamos a hacer como que ese país no existe. Pero Armenia es un estado independiente y se estableció esa república en 1918 y fue independiente por un pequeño periodo. Después entró a formar parte de la Unión Soviética, fue la más pequeña de las repúblicas soviéticas. Y como otras repúblicas, en 91 declaró su independencia de Rusia. Y pues ahora ya es una república independiente. La gran mayoría de su población pertenece a la etnia armenia, que posee una tradición, una lengua y un arte propios. Y representa un país altamente homogéneo, aunque con una pequeña población. La pequeña población, desgraciadamente, se debe a un exterminio total que hicieron los turcos, lo que se llamaba el Imperio Otomano, desde la Primera Guerra Mundial, y luego en un genocidio, tal vez uno de los más grandes de la historia, que los turcos hicieron sobre los armenios, y les quitaron un pedazote de su territorio, y por eso Armenia quedó en ese paisito chiquitito que queda ahora. En el exterminio que hicieron los otomanos sobre Armenia, mataron intelectuales, políticos, jóvenes, y aventaron incluso a mucha gente, además de los campos de concentración y asesinatos masivos, los aventaron hacia el desierto de Siria y a la Mesopotamia. Armenia está al lado de los inicios de la civilización europea o indoeuropea, ya que le llega un poquito del río Éufrates, y está un poquito al norte de esa zona llamada Mesopotamia, que está entre los famosos ríos Tigris y Éufrates. Mesopotamia también se llama donde me encuentro ahora, que es Paraná, la provincia de Entre Ríos, que está entre los ríos Paraná y Uruguay. Mesopotamia significa eso, un lugar que está entre dos ríos. Sería un poco triste que les cuente yo la historia de Armenia y la historia de la Guerra Santa que hubo ahí. Pero bueno, en resumen les diré que los armenios, si bien algunos son árabes, digamos musulmanes, la gran mayoría son cristianos, herederos de del antiguo cristianismo ortodoxo que digamos dominaba esas zonas. Vamos a escuchar un poquito de música de Armenia, tres piececitas, y volvemos a hablar un poco más de la historia de esa zona. Thank you. Algo huele mal en Dinamarca. Bill Bill Record, Bayan Bahan tarafından. Mm-hmm. imagínese que usted viene por un barco por el Mediterráneo. Digamos que sale de Italia. Va hacia Grecia, digamos, y le da la vuelta a Grecia, sube por las costas griegas y llega a un pequeño estrecho, muy estrecho, que lo conecta al mar de Mármara, que es un mar poco conocido, pero extremadamente importante para la historia de Europa y de la humanidad. Y ahí cuando uno, digamos, topa con pared, hay otro pequeño estrecho, pero al llegar al estrecho, como decía el poeta, a la izquierda tenemos Europa, a la derecha Asia, y allá en su frente, Estambul. Estambul es una de las ciudades más importantes de toda la historia de la humanidad. Formó parte del Imperio Romano de Oriente, como se le llamó. Poca gente sabe que el Imperio Romano se dividió en dos, el Imperio de Occidente y el Imperio de Oriente. Y el Imperio de Oriente fue el que fundó la ciudad de Constantinopla, la polis de Constantino. Esa fue, digamos, el estrecho ese que les digo que conecta al mar Mediterráneo con el mar Negro. Es un pequeño estrecho que se llama el Bósforo y que divide de una manera totalmente rara a Asia y a Europa. La ciudad de Estambul, ahora, antes Constantinopla, antes Bizancio y tal vez antes otras ciudades importantes, pues su ubicación es realmente especial. Hasta el año 330 se denominó Bizancio y posteriormente hasta 1450 se llamó Constantinopla. Actualmente se llama Estambul, con un nombre que le fue otorgado hace poco, en 1930. Estambul fue la capital del Imperio Romano de Oriente y del Imperio Otomano. La gran mayoría de su población es de confesión musulmana, con minorías de cristianos y de judíos, y desde el punto de vista religioso también es la sede del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla y cabeza de la Iglesia Ortodoxa. Bizancio, la primera de esas ciudades, fue fundada a la orilla europea en 660 y pico por colonos griegos. Después, en el año 191 antes de Cristo, fue reconocida por Roma como una ciudad libre y se apoderaron de esa ciudad para el imperio. En 197, ya después de Cristo, el emperador Séptimo Severo la saqueó y destruyó sus murallas y poco a poco la fueron reconstruyendo. Constantino I, el Grande, como le decían, comenzó a erigir la nueva Roma ahí entre el año 320 y 330. Y fue cuando se le empezó a conocer con el nombre de Constantinopla o Ciudad de Constantino, convirtiéndola en la capital del Imperio Romano de Oriente. Después de largos y complicados años, los turcos, primero digamos lo que se llamó el Imperio Otomano y después Turquía, se apoderó de Bizancio y la convirtió en, ya de entonces, Constantinopla, y la convirtió en una de sus ciudades. No fue hasta 1923 cuando la República de Turquía estableció Estambul como una de sus ciudades principales, aunque la capital se trasladó a Ankara, que es actualmente la capital de Turquía. De 1930 entonces, vamos a escuchar unas piezas, unas grabaciones de campo, de música de Estambul de esa época, justo de la década de los 30. Son unas pequeñas piezas instrumentales y vocales de una de las regiones con, ¿qué podríamos decir?, con mayor concentración cultural de todo el mundo. Aún hoy, Estambul es una ciudad envidiable. Tiene de todo, tiene cultura de Medio Oriente, tiene cultura del Asia profunda. Obviamente es una ciudad muy europea también, y con decirles que forma parte de la OTAN, pero también está aliada con Rusia. Con eso ya les explico que es una ciudad verdaderamente complicada. Otro día vamos a escuchar más música turca, pero ahora les quise traer unas grabaciones justo del inicio de lo que conocemos ahora como Turquía, la Turquía ya árabe, no aquella Turquía griega ni romana que era antes. No los quiero cansar mucho con rollo, así que vamos con un poquito de música turca de principios del siglo XX, de la década de los 30, de la ciudad de Estambul. آب چشمی Algo huele mal en Dinamarca. Selamet hicranımı görsün. Dinamarca. Thank you. En el año 1453, el emperador otomano Mehmed II fue que conquistó la ciudad de Constantinopla después de semanas de asedio, y en la que murió Constantino XI. O sea, imagínense, 11 Constantinos ya habían pasado y algunos otros que no se llamaban así. La ciudad se convirtió entonces, Constantinopla, de ser romana y católica a ser otomana e islámica. Y así estuvo 400 años. Durante todos estos siglos, digamos, el Imperio Otomano fue enorme, llegó a ser uno de los más grandes del mundo. Pero ya para finales del siglo XIX, el imperio empezó a reducirse de manera progresiva. Y ya totalmente al final de la Primera Guerra Mundial, pues los otomanos estaban del lado de los perdedores y perdieron pues grandes cantidades de territorio. Lo mismo les pasó a los alemanes, que eran dueños de muchísimos lugares de África y de Asia, que los perdieron también en esa guerra. Inglaterra, Francia y Grecia, también en esa época, fueron los beneficiarios de ese imperio y se apropiaron de todo ese territorio en distintos pedazos. Y ya fue hasta finales de la Primera Guerra Mundial cuando se acabó pues el sultanato y empezó la República Independiente de lo que conocemos Turquía, y cuando la importantísima ciudad de Constantinopla se constituyó en lo que ahora es Estambul. Otro país muy que tiene una similitud por la región y porque también tiene un pequeño estrecho en lo que se hace con las islas del sur de Italia y África, hay un pequeño estrecho ahí. Y en la parte africana de ese estrecho hay un pequeño país, pero muy, muy importante, que se llama Túnez. El actual territorio tunecino se fundó desde hace muchísimos años. Originalmente se fundó ahí la colonia fenicia de Cartago, la famosísima ciudad de Cartago. El cristianismo llegó ahí hasta el siglo III, y hacia el año 440 aproximadamente fue que la zona esa de Cartago fue ocupada por los vándalos, no los tipos locos futboleros acá, no, sino ese era el nombre, el gentilicio del pueblo de los gercénicos, que se llamaban vándalos, que fundaron ahí un reino independiente que después fue conquistado por Bizancio, después grupos árabes lo tomaron también, hubo ataques de Kairuán, entonces se convirtió en una ciudad sagrada árabe. Después, cuando se rindió Cartago por ahí del año 700, Kairuán conservó solamente la capitalidad religiosa, pero los emires que controlaban la zona pues se fueron diluyendo sus poderes y el país también se fue haciendo pequeñito, pequeñito, pequeñito. En el año 1534, la capital fue apoderada por un corsario famoso, un corsario turco, llamado Barbarroja, quien convirtió el puerto en base para sus piraterías, por el lugar tan perfecto que era. De hecho, Barbarroja era un pirata espectacular, en parte por todos los puertos que controlaba en los lugares más estratégicos del mundo de la época. Un soberano de la zona, refugiado en el sur de lo que es ahora Túnez, pues pidió ayuda al emperador Carlos V, quien al año siguiente mandó un ejército y se apoderó de la ciudad. Empezó una guerra entre españoles y turcos, que fue una guerra complicadísima, pero a principios del siglo XIX el Estado tunecino ahí que negociaba por ambos lados, pues entró en franca decadencia por hambres y epidemias que redujeron la población casi a la mitad. Una época muy, muy difícil, los mediados del siglo, los principios del siglo XIX. Después, con la industria europea y la pérdida del mercado argelino que tenían al lado, que fue conquistado por Francia en 1830, Túnez, la industria tunecina y el comercio tunecino se arruinaron, y el pueblo de ahí, que se llamaron los beyes, recurrieron a préstamos de bancas europeas. Ya sabemos cómo son los préstamos de las bancas europeas, no, eso no ha cambiado absolutamente nada, que obligaron a los beyes a declarar la bancarrota en 1870 aproximadamente. Las potencias interesadas en esa zona, que eran en esa época Francia, Italia y Gran Bretaña, constituyeron una comisión de control financiero para velar por sus intereses y empezaron obviamente a pelear entre ellas, y las rivalidades entre estas potencias permitieron a Túnez pues conservar su independencia hasta 1878. Ahí, usando pretextos que en el momento han de haber sido buenos pretextos, pero vistos a la fecha pues siempre son ridículos los pretextos para la guerra, pues Francia ocupó Túnez en 1881 y lo convirtió, como muchos países de la zona, en un protectorado colonial por ahí de 1880. Sin embargo, conservaban la figura del bey, porque ya sabemos que los poderes locales pues se acomodan bien también con los imperios internacionales. Después de la Primera Guerra Mundial apareció un partido, el Destour, que era como el liberal constitucional, y la Confederación General del Trabajo Tunecino, que lograron, después de crudas batallas, pues lograron establecer la independencia de Túnez, pero no hasta 1952. En la historia del norte de Francia, de África, realmente es una historia, y el sur de Europa y lo que sería la región del Magreb, de la cual pues Túnez es el país más pequeño de ese Magreb. ¿Qué es Magreb? Magreb es una voz árabe que significa lugar donde se pone el sol, es decir, el poniente, es decir, la parte más occidental del mundo árabe. Y pues Túnez era el paisito más chiquito del Magreb y logró quedarse, digamos, dentro del mundo árabe una vez que las independencias norafricanas lograron deshacerse, entre comillas, del imperio francés. Vamos a escuchar por último unas cuantas piezas de este hermoso país que se llama Túnez, con una bandera muy muy bonita. A mí me gusta mucho la bandera tunecina y me gusta mucho también la música de Túnez. Vamos a escuchar un poco de esa música y pues nos vemos la próxima semana. Y felicidades a Argentina, que pasó a la siguiente ronda. Impresionante. سيدي ورصايسي الانسه دليله رشدي على تخت صالح الفانتازي والحاج احمد دغاغه ومعاهم الجواني اوعى الحولي يا ام حرق لي قلبي داي حرق لي قلبي صغير وشعر فريزي يا ام على القهر البابور الطافر العشية واي جاب الكمية وما في ثلاثة يكون هني راقدة Cosa puzza male in Danimarca? Ha suonato Polifon, Anita Luisa Tunisia, Caravan Tunis. Ma fish flu, ma fish cala, ruhi ya habibi. أفي سلام ما فيش فلوس ما فيش كلام روح يا حبيبي أفي سلام كانك مبسوط يا نور عيني مبسوط يا نور عينيا حبوك الناس الكلية والبنت حتى تكون غنية قل تعالى هيا سلام ما فيش فلوس ما فيش كلام روح يا حبيبي هيا سلام كان عندك من المال سرة عدي ديما العيشة حرة كان عندك من المال سرة عدي ديما العيشة حرة حتى مرتك تقبل ضرة بلاش عركة بلاش خصام مفيش فلوس مفيش كلام روح يا حبيبي كان عندك من المال كتير انت يا شايب تولي صغير كان عندك من المال كتير انت يا شايب تولي صغير واللي تشتي بكله يصير خوف ما تنوي هب التمام ما فيش فلوس ما فيش كلام روح يا حبيبي عافي سلام ما فيش فلوس ما فيش كلام روح يا حبيبي عافي سلام كان ما عندكش معاك فلوس تبقى دايما معكوس كان ما عندكش معاك فلوس تبقى دايما معكوس وكل واحد منك منبوس او لا يقبل منك سلام مفيش فلوس مفيش كلام روح يا حبيبي عافيه سلام مفيش فلوس مفيش كلام روح يا حبيبي كان عندك برشا شيفونات فين حبتين وفين تبات كان عندك برشا شيفونات فين تحبتين وفين تبات كل ليلة تعمل عوادات وتغنم ايامات في الغرام مفيش فلوس مفيش كلام روح يا حبيبي عافية سلام مفيش فلوس مفيش كلام روح يا حبيبي عافية سلام Thank you. Basta, chicos. Noget lugter dårligt i Danmark. Algo huele mal en Dinamarca. Algo huele mal en Dinamarca. Danmark med kuch badbuare i det her. Og jokin hajse på halvet sig. Danmark med kuch badbuare i det her. Algo huele mal en Dinamarca. Nu er råden i staten Danmark.